expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. Into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Bienvenida, Rablo. ¿Cómo le va acá? Último programa 2017. Está en las redes sociales. Lo veo muy atento. Al cruce en Twitter, en Facebook, etcétera. Instagram. Muy. Ahora sí estamos saliendo. Bueno, les decía que último programa de Al cruce de 2017. Como siempre, vamos a más. Decía, arrancamos un horario nuevo el último día. Porque es así, es una prueba constante. Y estamos en esta situación, a ver si se reconoce. Fueguito, sí, brasas. Casi quemo el micrófono, así que no lo voy a acercar más ahí. A ver si puedo acercar al otro lado. Ahí está, sí, no, me acerqué a la otra brasa. Estaba saludándolo al Raúl cuando me reconoce. Ya. En el Tolbac, así que ¿cómo le va, amigo? Al lado del Raúl vemos un menjunje. Muy buenas. Estamos acá en el último episodio. En el patio de la radio, en un dio precioso, lleno de figuras, la partición de arte, de deseos y promesas para el año siguiente. Bueno, se indicó acá nuestro querido guía. El segundo año, ¿no? Estamos en la emisión número 90 y largos. Buenas tardes. Primero suyo, segundo de Al cruce. Aquí en, primero en la vecindad, también en radio, en esta casa que nos ha acogido con tanto cariño. Porque sabe que es complicado mantener. No sé dónde anda el capitán, pero ya lo vamos a buscar. Nothing's gonna change my world.

Bueno, y comenzamos para hacer un resumen de este año. Me parece que después de lo que estuvimos charlando el martes, creo que podemos hacer un resumen de las películas que nos dejó el 2017, películas argentinas que han tenido gran rédito a nivel internacional, películas de calidad que yo he visto y que realmente me gustaron y fueron muy destacadas del 2017. En primer lugar tenemos la película Madraza de Hernán Aguilar, que nosotros estuvimos conversando con el director. Esta película traía sobre una mujer que vivía en un barrio humilde, puede ser en el conurbano, en cualquier lado, que después de que la asesinan el marido se convierte ella en asesina. Una película de un tono entre humor negro y policial. Muy interesante, muy lindo, porque es algo que si bien el policial es un género argentino por excelencia, la forma que de que está puesta está el montaje, cómo está puesta, cómo está contada la historia de Madraza, es muy original y muy graciosa y vale la pena verla. Después tenemos una que salió hace poquito que se llama Los Últimos, de Nicolás Puenzo. Tal vez alguno haya visto los carteles que estuvieron por toda la ciudad. Pero y que actúan además Peter Lanzani, que es últimamente uno de los, al parecer, las nuevas promesas del cine argentino, que cuenta la historia de este futuro distópico, un thriller que también es otro género raro en esta ciudad, que estuvo filmada en el norte argentino. Entonces, que de repente un futuro distópico feo en donde hay una suerte de guerra por el agua, un problema nuclear. Agua que en este momento está cayendo en el patio de la vecindad. Y Peter Lanzani, el personaje de Peter, junto con su novia, que está embarazada, deciden escapar para buscar un lugar mejor en donde criar ese futuro retoño. Muchas escenas de acción, thriller, una cuestión política muy presente. Que vale la pena, y sobre todo porque hay una cuestión con el tema del agua que parece como algo lejano, pero está cada vez más cercano el tema de la problemática del agua. Cada 10 años va a ser todo un tema. Después tenemos Alanis, de Anahí Berini, ¿no? Esta puta que tiene que luchar por su espacio para vivir, que cuyo personaje está protagónico es Sofía Gala, que Sofía Gala que ganó premios, el premio a la concha de plata, sí, no me puedo acordar el nombre del premio. El capitán, desde la lora dice capitán. Claro, pero ese es un chiste viejo, ¿viste? Ya, claro, ya está liberada de todo prejuicio la palabra concha. Y bueno, haciéndose, bueno, y sí, así coincide. Que una película hermosa que vale la pena ver y que muy multipremiada afuera. Y polémica acá porque todavía se sigue como debatiendo el tema de la prostitución, que de hecho en el último tiempo hubo un conflicto ahí entre Sol Pérez y la directora de AMAR, que es la Asociación de Meretrices Argentinas, por la utilización de la palabra prostitución como una cosa negativa, cuando en realidad lo que se lucha es por, ¿no?, las libertades del ejercicio sexual. Después tenemos una que tal vez no haya sido nombrada, pero que a mí me gustó y que vale la pena para ver, es 2001, Mientras Kubrick estaba en el espacio, de Gabriel Nicolini. Esta obra trata sobre la crisis social del 2001. Trata la problemática de una familia que se va desintegrando en la medida, ¿no?, a la par de que la sociedad entra cada vez en más en ebullición y en conflicto. Y hay algo que, viste, que lo económico, si bien no es lo central, pero al estar en una sociedad que lo económico es importante, cómo se desquebraja la sociedad y cómo se rompe la familia siempre va un poco de la mano. Después tenemos El aprendiz, de Tomás de Leone, que también tuvimos la suerte de charlar con el director. De este chico que inicia su etapa adulta, un veinteañero, que aprende el oficio de cocinero, pero a su vez, a la par, para poder ganar algo de dinero, para poder aspirar tal vez a un ascenso social y poder tener su propio restaurante, también es aprendiz de delincuente, de ladrón. Esto en un pueblito que podría ser cualquier ciudad de provincia, los que somos de provincia sabemos de qué se trata esto, estos lugares donde no, donde aparentemente no hay nada, donde hay una hora en donde la ciudad queda completamente callada. Es una película muy linda para ver y sentirse reflejado. Después, Nadie nos mira, de Julia Solomonov, que esta estuvo bastante publicitada, que actúa Guillermo Fenin. No sé si acá mis compañeros la sintieron nombrar. No. Linda película. Trae un actor que se va a Estados Unidos, en realidad, para escapar de un amor, de una relación tortuosa que venía teniendo con un productor casado. Entonces, cuenta la historia de este personaje que, si bien lo gracioso que es, en Argentina él era una mega estrella, como podría ser, no sé, de televisión, ¿no? Como podría ser Nicolás Cabré, Pablito Rago, Mariano Martínez, ¿viste? En ese target. Pero en Estados Unidos, de nadie. Entonces se la tienen que rebuscar para sobrevivir, robar y a su vez ver, tratar la soledad y ver qué hacer para insertarse en una sociedad que no puede, o sea, no entra ni como latino ni como yanqui. O sea, está como ahí en un entre raro. Y después, por último, tengo esta que es, tal vez sea para los amantes de la actuación en particular o les gusta el mundo teatral, que es una película que salió hace relativamente poco, que se llama Actriz, de Fabián Fattore, y que es actuado por Analía Couceiro. Esta película centra un poco el mundo teatral y la construcción de personaje. Entonces acompaña a Analía Couceiro en su proceso de armado de obra, de puesta y de creación. Por lo menos es un proceso interesante para ver y realmente, si sos actor o te gusta el mundo, podés encontrar un reflejo en eso. Analía Couceiro es una actriz del carajo. Y linda para ver, en un tono blanco y negro, como íntimo, que busca como serio, entre comillas, ¿no? Como profundo. Todo este listado de películas está seleccionado, obviamente hubo millones de más. Está también la de que... Millones que el año que viene, olvídate. Sí, así que... El año que viene, dentro de 14 días. Sí, al año que viene vamos a estar recomendando Los Bañeros 4 o Los Bañeros 12. Y alguna de Susana Jiménez que decida volver a actuar. Todas estas películas tienen una selección particular porque vos decís, hay algo, una problemática en el cine argentino, que es que en los cines duran poco. Entonces vos decís, ¿cómo yo tengo acceso? ¿Cómo puedo ver este listado de películas que nos dejó el 2017? Bueno, me encargué de revisar una por una. Todas estas películas están en la plataforma del Inca, en la Odeón, que es la versión, una especie de Netflix nacional, de gran calidad, muy bueno. Odeón. Entonces, hay algunas gratuitas y otras que tengan el precio de una entrada de cine, del cine Gomón, del cine Inca, que son 30 pesos. Eso te iba a preguntar, el cine Gomón sigue activo. ¿Y el de que estaba en Cabildo, cómo se llamaba? El Sabor, que después lo transformaron. Sí. Y quedaron solo para películas, sí, también, ¿no? Comerciales, entre comillas. Sí. Como el cine arte. Pero al final no terminé de saber qué pasó con el cine de arte. ¿Lo cerraron o no? Yo creo, al menos, la última que pasé por ahí, ¿no? ¿Se seguía funcionando? Sí. Porque estaba en conflicto. Lo querían... El de Diagonal del Sur, Diagonal, sí, Norte, digo. Sí, sí. Es verdad, pero ahí eran todas cosas, claro, muy, muy, muy interesantes. Sí, sí, completamente. Pero el Gomón es como que es la... El Gomón es la cabeza, es la cara visible del Inca. Así que... Si tienen ganas de ir al cine, prueben con ver La Grilla del Gomón, ahí que está ahí al frente del Congreso, lo recomendamos bastante, las entradas son muy baratas y hay mucha producción nacional, tanto no solamente de películas de ficción, sino también de documentales. O si no, si están muy lejos, o si llueve como el día de hoy, les da medio fiaca salir, entren a la página de Odeón, que es el Netflix argentino, vuelvo a decir. Hay series, hay películas, algunas son gratuitas, y si no, las últimas, las más nuevas, están 30 pesos. Y si querés, y si tenés ganas de seguir indagando por el hermoso cine que tenemos, tenés películas desde el 1900 ahí. Las primeras películas firmadas con el Argentina Sono Films, que incluso están las de cuando Mirta Legrand era joven, ¿eh? Cuando era una niña, están todas ahí. Desde ese momento en adelante tenés un mar de películas y series para ver. Así que bueno, ¿vamos con una canción o algo? Así que...

Hacer radio. ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Hola, hola. Ahí ya estamos, sí. Me dicen acá desde la sección H74 que ya estamos saliendo. Ya han salido los famosos entradas, que son los chori a cargo de Facundo Sari, y ya está saliendo el plato principal. Ni una verdurita hoy, hay que decirlo. No entró ni un poquito de cebolla, ni nadie se acordó de nada. La verdad, yo ayer me encontré, quiero decirlo, con el operador en el medio de la noche en una situación. Nos cruzamos en la calle como a las 3:30 de la noche. Llegamos como pudimos. Él estaba yendo a ver un espectáculo, yo estaba yendo a ver otro. Pero bueno, después si quiere contestar usted, Emma, medio que yo lo escucho acá con 15 segundos de delay, pero bueno. Es el momento, ya hicimos el cierre del año con el Raulo. Nos contó el top, ¿qué fue? ¿Un top 5 de movies? Top 8 de las películas que le pasaron cometa al Raúl y pudo entonces así promocionarlas. Ahora es el momento de ver quién anduvo con esa situación con respecto a nuestro especialista. No sé de qué va a hablar. No hay nada, eso ni siquiera es difícil. ¿Este es viejo? Ah, bien, bien, venga. Este hay que hablarle de cerca. ¿Hay que tocarle cerquita? Bueno. Dejo un poquito el fuego ya que. Intento hacer un asadito. Y vamos a cerrar un poquito lo que fue la semana pasada, que estuvimos hablando con Pablo Tabachnik, integrante del equipo argentino de tenis de mesa, porque se estaba desarrollando el campeonato sudamericano aquí en nuestro país, más específicamente en el CENAR. Allí en el barrio de Núñez. Y bueno, teníamos el resultado de lo que había sido la disciplina por equipos, donde Argentina se había impuesto frente a Chile por 3-1. El mismo Pablo integraba el equipo, ganó un punto. Y faltaba definir un par de disciplinas. Vamos a hacer el cierre de cómo le fue a la delegación argentina, que terminó con 20 medallas en total. 5 de ellas fueron de oro, 4 plateadas y 11 bronces. Esta actividad, bueno, se desarrolló íntegra allí en el Polideportivo León Nasnudel del CENAR. Y Argentina, bueno, obtuvo esas medallas doradas de la mano del doble femenino. La dupla integrada por Ana Codina y Camila Argüelles venció 3-2 a Chile, que bueno, la pareja chilena estaba integrada por Paulina Vega y Judith Morales. En tanto que el doble masculino hubo final netamente argentina, como ya nos había adelantado Pablo el día martes. El mismo Tabachnik junto con Nicolás Galvano enfrentaban a Horacio Cifuentes y Gastón Alto. Fue derrota para nuestro entrevistado. La pareja de Cifuentes y Alto se quedó con la victoria por 3-0. Y esa fue la tercera medalla de oro para la delegación argentina. Mientras que Alto, en el último día de la jornada, se quedó con la medalla de plata en la disciplina individual. Cayó ante el ecuatoriano Alberto Minio. Por resultado de 3-0, y más o menos ese fue el desenlace de Argentina. Decíamos, medalla de oro en dobles, masculino y femenino, medalla de oro en equipo, medalla de oro en sub-20 masculino a cargo de Horacio Cifuentes, y el doble mixto que componían el mismo Horacio Cifuentes y Daniel Argüelles, se quedó con el oro en esa disciplina, integrada por un hombre y una mujer, para completar las 5 medallas de oro para Argentina, que culminó un gran campeonato sudamericano como locales. La actividad terminó el día de ayer. Ya comenzó el campeonato argentino, que bueno, nos había adelantado Pablo, que bueno, no sabía si iba a participar o no. Se están desarrollando todo lo que concierne a los juveniles, y a partir del día de mañana ya todos los mayores y en todas sus disciplinas, en sus ramas, se va a estar desarrollando la actividad preliminar. Y yendo a lo que son torneos argentinos, también en el CENAR se está llevando a cabo el campeonato argentino Open, el campeonato argentino de natación, en el natatorio Janet Campbell, allí en el CENAR. Ya tuvimos 2 jornadas, este día se está dando la tercera y última, que va a tener las finales ahora a partir en un ratito nada más, a partir de las 5:30, con transmisión tanto de Deporte B como de FENAVA TV, la Federación Bonaerense de Natación, que bueno, tiene su streaming ahí a través de YouTube. Se va a poder vivir toda la jornada final de este torneo argentino, que ha tenido actuaciones destacadas de los nadadores que se esperaban, los nadadores que integran la selección argentina, como Santiago Grassi, como Andrea Berrino, como Victoria Bardach, que han sido múltiples campeones en disciplinas de natación, en sus fuertes y en alguna que otra tapada que tenían por ahí. Y bueno, hoy vamos a tener el final donde, bueno, al no estar Federico Gravich, que hoy por hoy podríamos decir que es el máximo exponente en la natación, Santiago, Martín Aidich, que bueno, viene de una suspensión por doping, son algunos de los nadadores que vienen picando en punta para lo que son torneos argentinos. Así que todos los que quieran prenderse a la pantalla o acercarse al natatorio, se puede ir. Es entrada libre y gratuita. Hay que llevar gorrito para la pileta, algo en especial. No, en estos días de calor, claro. Hay una temperatura importante. Si quieren llevar algo para abanicarse, algún tipo de hidratación bien fresquita, tener ahí algo refrigerado. Se puede festejar en la natación, uno gana, se puede festejar, se puede hacer chiflar al otro, creo que en el tenis no se puede, en el fútbol sí. Sí, en la natación hay una cultura así de alentar de tribuna, como... Aparte es un eco, en la pileta, claro, es un eco terrible. Totalmente. Los compañeros de equipo, los familiares, la gente que llega aquí... en estos torneos nacionales están representando a sus clubes. Claro. Entonces, claro. Bueno, tienen todos sus compañeros. Está arraigado. Y están allí alentándolos y se puede tranquilamente. Hay mucho ruido. Cuando se larga una carrera es un barullo importante. Está bueno ir a ver. ¿Y se usa el disparo todavía? ¿Cómo hacen? No, son bocinas. Por computadora, exacto. Ya tiene distintos sonidos. Y hace un cuac, así como tira. Se ríe, capitán. Es el ruido que hace. Ahora me acordé. El patito, cuac, el patito. Se tira. Exactamente. así que. No se usa más. Claro. No se usa más el disparo. Los olímpicos. Aparte, esas balas perdidas que dan, vaya, es un peligro. ¿Dónde está esa? No, donde se sigue usando es en el atletismo, pero es un disparo. Claro, una cebita. Exacto, es un fogueo. Así que los que se quieren acercar allí a la calle Miguel Sánchez al 1050 en el barrio de Núñez, en la calle ex Crisólogo Larralde, a la vueltita, y bueno, es un honor a un deportista argentino desaparecido en la última dictadura que bueno. Mejor que Crisófulo Larralde, que seguro fue un botonazo. Exactamente. Así que bienvenido sea. Los que se quieran acercar, ahí Club Ciudad, Obras, algunas de las referencias que están ahí cerquita. Sí, es camino para allá. Exactamente, yendo para el norte. Pueden acercarse. La competencia de tenis de mesa, los últimos partidos están arrancando a las 20 horas, así que... pueden llegar si quieren ir ahora, pueden llegar para vivir toda la jornada vespertina. Y la natación, como bien decíamos hace un ratito, a partir de las 5:30 comienzan a disputarse las finales allí en el Senar. Muy bien, muchas gracias Facundo Ansari. Nos vemos la próxima. Tiene ahí música Emma Rarri, por favor. Póngame una poco rockera, no tan melocotona, y ya regresamos. Gracias.

que algunos estuvimos recorriendo la noche porteña, sobre todo descansando tarde, no previendo este último al cruce que iba a ser tan extenso, pero bueno, aquí estamos ya sobre el final. Les agradezco a todos. Gracias, capitán, por haber, no sé, bueno, llegaste. Sí, como siempre. Como siempre. Así que hay que estar y continuar. Y continuar. Bueno, nos vemos el año que viene. Vamos a salir de 2 a 5 de la mañana. Perfecto, ahí se puede estacionar tranquilamente. Y ahora que nos encontramos nosotros ayer. Claro, más o menos. Ya nos encontramos ahora, entonces lo dijimos. Estaría bueno hacer un programa. Ah, sí, sí, perdón. Nos escuchamos. Bueno, Raulo, chao. Nos vemos, muchas gracias. ¿Se va de vacaciones? ¿Tiene planes? No tengo ningún plan. De hecho, estaba averiguando para un taller de entrenamiento de actuación en enero. Así que voy a estar acá en la ciudad por si alguien quiere visitarme. Entrenando. Todo bien. ¿Estás solteringui que tira esa y te quiere visitar? Sí, estoy soltero. Etcétera. Bueno, esa por si había alguna duda. El de Marrarri, no, tampoco decimos el paradero social, digamos. ¿Todo bien? Claro. Soltero, ahí está. Facundo, todos sabemos, está felizmente. Hemos conocido a su compañera, así que la felicitamos además porque se recibió hace muy poquito y le mandamos otras felicitaciones. Amigo, últimas palabras. No, nada, nos vamos. Gracias, perdón, por el asadazo que se acaba de hacer, laburó 5 horas y media. Construyó una parrilla, hizo la Entonces, jugamos un ratito al Tetris y sí. E hicimos un asado. Pero viste qué lindo que es cuando tenés que ponerte a inventar, viste. La verdad fue mucho más entretenido. Sí, completamente. Pero bueno, nos retiramos de este 2017 con un nuevo campeón del mundo de clubes. Gracias. De fútbol estamos hablando. El Real Madrid le ganó al Gremio hace minutos nada más. 1-0 con gol de Cristiano Ronaldo. Qué raro. Así es. El mejor jugador del mundo de este año, elegido por la FIFA y por la France Football. Se quedó con la gloria allí en Abu Dhabi, ganando el Mundial de Clubes frente a Gremio, el campeón de la Copa Libertadores de América. Y bueno, nos fuimos con mucho deporte. La verdad, un placer haber estado aquí en la vecindad. Y bueno, veremos cómo volvemos el año que viene con bastantes novedades. Sí, un helicóptero, muchas novedades. Sí, el helicóptero, las 24 horas al servicio de cualquier lado. Will de Herley, La Ferrer, volver. Los drones que ya llegaron, ¿no? Sí. Y las cajas. Ahí hay un dron guardado ahí. Chao, nos fuimos.